La farola del palacio se está muriendo de risa porque vio a los estudiantes con corbata y sin camisa. ¡Achú!